sur se destaca contra el mar. Una madre, un mensaje, y ahí va. Bueno, ahí estamos de vuelta. Hemos, gracias a los oficios del conscripto, acá clase 63, creo que lo tenemos enganchado en la comunicación de nuevo. Alberto, ¿usted me escucha? Sí, Alberto, lo escucho perfectamente. Genial, genial. Bueno, Alberto, nos estaba contando que empieza el movimiento de evacuación de la tripulación del Santa Fe con usted en esas condiciones. Claro, y yo quería contar una pequeña anécdota de cuando me colocan la morfina. La verdad que es un efecto poderosísimo. Yo al rato, a los 5 o 10 minutos, no sentía nada de dolor. Me pusieron en una cama y resulta que va un gran amigo y hermano que tengo de la vida, porque lo conozco de mucho antes, de Malvinas. Se ve enojar, sabe que lo estoy nombrando, pues se llama Ricardo Balboa, que era un tripulante que se me había puesto al lado y me hablaba y me decía, hermano, me dice, pensé en tu vieja. Entonces, con el tiempo, yo le pregunté por qué él se me había puesto al lado y me decía esas palabras, ¿no? Pensar en mi vieja. Y me dice, no te quería dejar morir, hermano, pensé que te me moría. Mirá. O sea, me quería mantener despierto porque no me muriera el loco. Mira. A la cual, bueno, lo también tengo una estrecha relación con él y todo lo demás. Son pequeñas anécdotas de como para de que las no. Contiendas, ¿no? Como para que no, claro. Y sí, bueno, son las cosas que por ahí nos une, y a Javier le pasará lo mismo con, seguro. Seguramente con, menos mal que no le dijo que pensara en su suegra. No, lo tenía lejos en ese momento. Bueno, mi hija también, pero claro, porque ahí encima pesadillas, vómitos y un montón de cosas, sí, que saben si se ve cuando se viene a complicar el cuadro. Sí, sí, sí, y feo, la verdad. Estuvo astuto su compañero, la verdad. Sí, estuvo astuto. Ricky estuvo astuto. Qué grande. Y bueno, yo miraba todo cuando llegamos, porque estábamos ahí nuevamente en el puerto de Grilique. Sí. Y yo veía todo el taparrancho de barco, y digo, ¿te van a dejar a mí acá en la...? ¡No! Entonces, hasta que un grupo de voluntarios trajo una camisa, me ataron como si fuera, no sé... Matambre. Un matambre, y había que sacarme por escotilla. Claro. Para había todo. Que sacarme porque una cosa muy incómoda, pero aparte teníamos los tiramientos de los ingleses. Entonces, cuando alguien decía, ahora... dos tiraban de la camilla de la planchada, de la cubierta, y dos empujaban de abajo. Pero cuando íbamos ya saliendo abajo, porque venían los helicópteros, y así pasaba con todo. No, de vuelta abajo. Y así hasta que, bueno, lograron sacar, y bueno, me llevaron, había una pequeña obra en construcción ahí cerca del muelle, y ahí hicieron el primer descanso, porque si vienen las plaquitas, no tenían un año que era delgado, se alquiló puesta arriba con la camilla, por más que eran cuatro, es incómodo. Y con la adrenalina y todo lo demás, bueno, la cuestión es que lograron llevarme como unos 300, 400 metros donde había una casa que habitaban los ingleses, que tenía un consultorio odontológico. Y ahí el doctor Gatica, que lo habíamos llevado nosotros en el famoso grupo Gol, que era el médico que se iba a quedar en Georgia. Se iba a quedar como médico de la guarnición ahí que había en Georgia, que era cirujano de tórax, pues tampoco era traumatólogo, era cirujano de tórax. Él me hace la primera cirugía grande a mí, que me amputa la pierna un poco más arriba, unos 5 o 6 centímetros más arriba de la rodilla, para que pudiera calzar en el futuro una prótesis, ¿no es cierto? Claro. Y fue fue traumático y con los años se transformó en cómico, ¿no? Porque ellos me colocan la peridural y me operan en un sillón odontológico. Me colocan la peridural por la cual yo escuchaba todo. Claro. Entonces nos bombardeaban los ingleses y las construcciones eran todas de madera, estaba toda la construcción, y yo escuchaba lo que hablaban los enfermeros y lo que hablaba el médico, y por ahí puede sonar un poco desagradable, pero sentía los instrumentos que estaba utilizando el médico, el doctor Gatica Mario, para amputarme la pierna más arriba. Claro, era preferible no escuchar nada. Yo estaba consciente, o sea, con la peridural escuchaba todo. Claro. No sentía dolor, pero escuchaba todo. Entonces sentía cómo trabajaba el médico y a su vez sentía cómo se movía toda la construcción cuando nos bombardeaban desde la bahía con las corbetas y las fragatas que tenían ingleses. ¡Qué panorama, bueno, compañero! Y dentro de todo es un buen trabajo el médico. Después, bueno, prisionero ya de los ingleses, ellos me hicieron algunos retoques en el Tidesprin, en el buque petrolero que fuimos tomados prisioneros. Hicieron unos retoques junto con un médico inglés y todo lo demás para que quedara un poco mejor, ¿no es cierto? Cirugía. Pero bueno, después el mismo 25 ante la diferencia de fuerzas que había y todo lo demás, se produce la rendición. Yo ya con los calmantes que me dieron y todo lo demás, me despierto a las 4:30 de la tarde con un inglés en los pies de la cama. Uh-huh. Ya listo y preparado para cargarme en un helicóptero y llevarme a una de las fragatas de ellos, ¿no? Uh-huh. Me llevaron a la playa, me decidí parar. Ahí estuve 2 días. Y hay una pequeña anécdota ahí porque lo llevaron esa noche o a la noche siguiente, lo llevaron en helicóptero al comandante para que te viera, al comandante. A Vicaín, que ya estaba prisionero, para que me viera, porque era el único, hasta ahí el único herido que había, y que no estaba con el resto de los prisioneros, ¿no es cierto? Que claro, todavía estaban claro. Ahí en Virgen. Claro. Todavía no los habían embarcado en el Tidesprint. Y bueno, entonces yo sentía, ahí estaba internado en la enfermería de la fragata de la playa, tengo entendido que después los aviones de la Fuerza Aérea o la aviación Naval, creo que se la hunde. No la llegan a hundir. No la llegan a hundir. Yo sentía que se movía todo la fragata por ahí, ¿no? Estaba anclada, pero se movía, no navegaba, pero se movía todo. Yo pensaba, digo, estos son los mismos buques, los buques nuestros, porque está ahí desconocida que éramos los únicos, que nos están bombardeando, o sea, me van a hundir los mismos argentinos acá dentro de la fragata. Cuando va el capitán Miguel, le pregunto esto, le digo lo que sentía, lo que escuchaba, y me dice, no, dice, esos son bombas antibuzos que ellos toman, porque tiran bombas antibuzos, porque pues no tenían la certeza de que todos los argentinos que estábamos ahí prisioneros éramos los únicos, por ahí había algunos otros, claro, que podían hacer buzos y que le podían poner cargas explosivas en el casco de la fragata, entonces ellos cada tanto tiraban las bombas antibuzos. Como precaución. Y bueno, después me trasladaron junto con el resto de la tripulación ya en el buque petrolero, ¿no? Y de ahora, ahí de ahí va Ascensión, ¿verdad? Hola. ¿Hola? Sí, perdón, pensé que se había cortado. Hola. Lo que pasa hola. Es que no me escucha. Sí, la pregunta era, ¿y de ahí se fueron a la isla Ascensión? Se cortó. Sí. Vamos de vuelta. Hola. Ahí está. Sí. ¿Me escucha? No, se cortó. Vamos de vuelta. Bueno. Acaba de hacer su ingreso triunfal. Ah, claro, aprovechamos para eso. El doctor Amendolano. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Sí, no, tengo un par de topos en el Facebook, me avisaron. ¿Topos? Están hablando mal, así al que... Al contrario, si te avisaron mal. No se hicieron más que halagos. No, vengo del Congreso. Uh-huh. Primer día. Excelente. Bien. Excelente. Bien. Cuando me digas, Norbert, ya tengo. Sí, por favor. ¿Voy? No, okay. Sí, por favor. Comunidad Movistar. No, auspicia este momento. Vamos a cobrarle unos mangos a Movistar. Movistar auspicia. Esto es radio en vivo. Él no me escucha a mí, porque yo tendría que hablarle por ahí. Espera, vamos a hacer algo con eso. Hola, don Alberto. Ahora no se escucha. Sí, Norberto, yo después me di cuenta que no estaba recibiendo la comunicación. Lo escuchamos perfecto. Y justo se cortó cuando lo íbamos a interrumpir con una consulta. Y la consulta era la siguiente. Usted permanece en la Plymouth y con ella se arriman a otro buque y con ese buque van a Ascensión. ¿Cómo es el asunto ese? Claro, ellos al resto de los prisioneros, que eran alrededor de 180, junto, o sea, la tripulación del submarino, junto con la guarnición que había allá, nos embarcan en el Fidentín, que era un buque petrolero de la Marina Mercante del Reino Unido. ¿Me escucha bien usted? ¿No? Perfecto. Que iba con un pequeño grupo de infantes de marina ingleses para custodiarnos. Y bueno, ellos me cargan en un helicóptero a mí desde la Plymouth y me llevan al Cide Sprint en helicóptero. Y ahí permanezco, bueno, separado del resto del personal, de los prisioneros, pero permanezco el resto de la travesía ahí en el Cide Sprint, ¿verdad? Y cuando llegan a Ascensión, lo hacen todos. ¿Usted también los ve a sus compañeros en la isla? Sí. Inclusive yo, todos los días, a la mañana y a la tarde, con un pantinero, iba a verme mi capitán Micaín, ¿no? Uh-huh. Y era muy cómico, porque a mí me llevan a la enfermería a hacerme las curaciones todos los días, ¿no? Yo estaba en un camarote con un médico y un enfermero inglés, la primera semana. La segunda semana ya se quedó solo el enfermero en el camarote, pero todos los días me llevaban a curación. Sí. Entonces, en la enfermería del Cide Sprint tenían el cuadro de situaciones como iba la guerra, pero acuérdense que ya estamos hablando de los primeros días de mayo, porque regresamos a Buenos Aires el 14 de mayo, o sea, y nos tomaron prisioneros el 25 de abril, fueron varios días de prisioneros, ¿verdad? Ajá. Y la guerra ya se había desarrollado bastante, ya en la zona Malvina y todo lo demás, ya habían ido a nuestro crucero Belgrano, ya la aviación le había volteado, le había hundido la Jeff. ¿Y eso, todo eso estaba marcado ahí, donde usted podía ver? Claro, ellos el cuadro de situación lo tenían en la enfermería donde a mí me llevan a curación. Entonces el capitán Micaín me decía que tratara de retener lo más que pudiera lo que yo veía ahí, porque ahí estaban, tanto ahí ponía las bajas en cuanto a lo material, ¿no es cierto? Tanto Argentina como dices. Dos helicópteros, un tanque, un buque, una crucecita. Y bueno, cuando el capitán Micaín venía a verme, yo le decía, bueno, nos derribaron dos aviones, y le pasaba más o menos lo que yo trataba de recordar. Pero al infante inglés que lo custodiaba a Vicaí, que no se le despegaba, nosotros pensábamos que no sabía castellano. Y después nos dimos cuenta que él dominaba mejor el castellano que nosotros. Y yo le pasaba toda la información. Bueno, son pequeñas anécdotas, ¿no? ¿Y nunca dijo nada? ¿Nunca dijo nada, Alberto, del tipo? No, nunca nos dijo nada. No sé cómo se enteró, porque Vicaí me lo dice a mí. Que después se entera de que este que no se le despegaba nunca a Vicaín, porque este que lo llevaba a Vicaín a ver su personal, a ver cómo estaba y todo lo demás, iba por las bodegas, después lo llevaba donde yo estaba, en fin. Él lo sacaba a la mañana y a la tarde, ¿no es cierto? Y lo custodiaba. Y después, con el hundimiento del crucero Belgrano, yo soy el primero que me entero. ¿Pero por qué soy el primero que me entero? Porque el médico inglés, yo de inglés poco y nada, ¿verdad? Claro. Más nada que poco. Claro, el médico inglés que yo tenía, que me estaba cuidando a mí en el camarote, que dormía ahí en mi camarote junto con el enfermero, me trae un papel y me empieza a dibujar y me decía, oh, buque grande. Y yo pensé que él me quería sacar información a mí. Entonces yo me hacía como el que no le entendía, ¿no es cierto? Le insistía y y me hacía la flechita para abajo, que lo habían hundido, y yo, la pucha, le digo, portaaviones, no le dije 25 de mayo, portaaviones, me dice, no, y crucero, y él le sale solo la palabra crucero Belgrano, y me hace una flecha hacia abajo en el papel, y una cruz, o sea, una una X como hundido. Cuando viene Micael, yo se lo comento a esto a él. Entonces, Capitán Micael me dice que tratara de no transmitirle esto a mis compañeros que iban a ver, ¿no es cierto? Claro. Porque podía quedar quien más, quien menos, tenía algún familiar, seguro, algún conocido, algún seguro, amigo dentro. Entonces, que guardara silencio y no mencionara nada. Y bueno, cumplí la orden y recién nos enteramos arriba del avión, cuando el avión de la Cruz Roja ahí en Montevideo, en el aeropuerto, sube el embajador argentino de Uruguay, sube a darnos la bienvenida y todo lo demás, y ahí da la noticia oficial de que habían hundido el Belgrano. Pero bueno, digamos, son las pequeñas perlitas de la guerra que trataba de recordar dentro de toda mi convalecencia, trataba de recordar qué baja habían tenido ellos, qué baja habíamos tenido nosotros. Y ahí en Montevideo, ustedes suben al piloto Alsina. Claro, el buque escuela que tenía la Armada, el famoso piloto Alsina, sí, nos llevaron de ahí del aeropuerto directamente al piloto Alsina, donde tuvimos la primera revisación y todo lo demás, y con el piloto Alsina al puerto de Buenos Aires. Y yo, bueno, mi destino fue el Hospital Naval y el resto del personal a su destino, a sus casas, la mayoría a Mar del Plata, otros a Buenos Aires. ¿Y en Montevideo la gente sabía que eran ustedes? Sí, en el micro que yo recuerdo, el micro que iba que nos llevaban del aeropuerto al puerto de Montevideo, sí. La gente saludaba, nos saludaba, sí. Qué grande. Sí. Han pasado muchos años, pero uno, sí. No se olvida. Bueno, yo le voy a hacer una confesión, Alberto. Sí, Norberto. Yo lo estaba esperando a usted en el puerto de Buenos Aires en ese momento. No me diga. Yo era uno de los tipos que estaban en el puerto en el momento que ustedes bajaron. ¿Cuántos años tenía? Porque usted es más joven que nosotros. Y yo tendría el 82, así que 26 años. Yo lo he visto, me acuerdo perfectamente bien de usted y de Alejandro, y pensé que era más joven. Muchas gracias. Sinceramente, no es un cumplido, pensé que era más joven que nosotros. Alberto, yo soy más joven que Norberto, así que ahí estamos. Alberto, su calidez y su lo campechano de su actitud frente a las historias que le ha tocado en suerte vivir, hace que todo esto sea un grato momento contando historias difíciles. Realmente se lo agradecemos mucho y lo hemos disfrutado muchísimo, créame. Así que le queremos agradecer este rato. No me lo agradezcan, yo lo tengo que agradecer a ustedes, porque les digo una cosa, Norberto, eternamente agradecidos a ustedes, que mantienen permanentemente gente como ustedes, permanentemente mantienen la llamita de Malvinas encendida. Y le digo por último, le digo la verdad, hasta hace 2 o 3 años a mí me costaba hablar, le soy sincero. Mírate. No iba a la escuela, no iba a la escuela porque, no digo que me quebraba, pero me quedaba sin voz, me hacía mal. Pero dije, tengo que salir en memoria a nuestros compañeros que quedaron allá. Es el mejor homenaje que nosotros les podemos hacer a ellos, a nuestros camaradas, que una frase hecha, que dieron todo por nada, es no olvidarlos. Y la forma mejor de recordarlos es esto, dar testimonio, ir a las escuelas, todo lo demás. Así que saqué fuerza y al principio fue difícil, pero ahora ya voy a las escuelas, si me llaman yo puedo ir y puedo charlar con los chicos, con las maestras y dar mi testimonio y hablar con mis compañeros y todo lo demás. Porque, repito, es el mejor homenaje que le podemos hacer a ellos. Así que yo soy el agradecido por esto. Yo soy el agradecido. Alberto, Alejandro habla. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Alejandro. Amendolara. Hola, mi querido doctor. ¿Cómo andás, querido Alberto? Bien, viejo. Yo he ido a varias de las reuniones de la tripulación del Santa Fe. Ahí te conocí. Bien. Después de tener en mi cabeza durante 30 años esa imagen en la isla de Ascensión, con Funes, Contanos un poco cómo, cuál es el ambiente, cómo viven ustedes las reuniones que hacen en Mar del Plata y acá en Buenos Aires cada año. ¿Cómo es reencontrarse con los camaradas del Santa Fe? Y bueno, es muy particular y por ahí yo digo hasta muy contradictorio, porque uno siente una gran emoción y por ahí yo digo, yo lo comparo, salvando la diferencia que hay, no sé si yo lo tengo, el más chiquito mío que ha ido al Liceo Militar General Paz, aquí hizo la secundaria, en realidad ahí se recibió como subteniente de la reserva, como cadete 5 años, ¿no es cierto? Pero bueno, título, digamos, simbolio que le dan, vas a ser un oficial de la reserva. Y ellos a lo largo de esos 6 años los sacan al campo, los llevan a la salita, los tienen una semana en carpa con 10 grados bajo cero, todo lo demás, y eso hace, ¿no?, que ellos sean muy unidos. Ellos son muy unidos y las promociones se siguen juntando después de 50 años y entonces uno no puede lograr entender por ahí, digamos, de todo lo que ha pasado, porque lo han hecho levantar a la mañana, acostarse a las 2 de la tarde, cavar pozo. Digo, ¿qué los une? ¿Qué les vende positivo? Y bueno, le empiezo a encontrar la vuelta por ahí, nosotros, las reuniones nuestras. ¿Qué vemos? Porque hemos pasado situaciones difíciles, ¿no es cierto?, con este grupo que nos juntamos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, es como que nos reconforta, no sé, es una sensación muy particular, volvernos a ver pelados, con canas, y tener la satisfacción, bueno, de charlar, y de recordar viejo tiempo, de hablar de la familia, es muy bueno, yo lamentablemente en las reuniones de Mar del Plata hace mucho que no voy, porque bueno, de aquí de Córdoba me queda un poco de trasmano, poquito. Pero sí a la de Buenos Aires trato de ir porque me hace muy bien, la verdad que me hace muy bien. Y bueno, y más bien me hace cuando los veo a ustedes, realmente ustedes son parte de la tripulación nuestra. Oh, Dios mío. Sí, no, además muy lindas las reuniones, van con familia, con los hijos, con los nietos en algunos casos, realmente es una gran familia. Y la relación que tienen con el comandante y el comandante con ustedes es maravillosa. Uno entiende, viéndolos después de 35 años, y entiende lo que hicieron. O sea, ahí en esas reuniones, si bien, como decís, más pelado, con más pancita, pero la calidad humana es la que permitió hacer las acciones que ustedes hicieron en allá en Great Beacon en el 82 y en la Operación Rosario el 2 de abril. Así que es maravilloso ver esas reuniones. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Alberto, con su permiso le vamos a mandar un gran cariño desde acá, pues lo que nosotros sentimos por ustedes es un afecto muy particular, junto con el agradecimiento del buen momento que hemos compartido, y lo despido hasta cualquier momento, porque si Dios quiere nos volveremos a ver pronto. Un gran abrazo y espero la reunión por ahí en noviembre, si la hacen, por ahí en una de esas, por ahí nos podemos llegar a ver y darnos un abrazo muy fuerte. Ahí estaremos, señor. Muchísimas gracias, Alberto. Un gran saludo ahí a mi compañero veterano de guerra ahí, Javier. Buenas noches, cabo segundo, ha sido un honor. De glorioso Vintre. Ahí está. Un gran abrazo para Alejandro, que tengo mi gran admiración por él. Gracias, Alberto. Por los de dos gracias nuevamente por todo lo que hace. Mucho cariño para la familia también, Alberto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un honor, buenas noches. La calidez de este hombre es extraordinaria. La polenta que tiene, la gana que le pone, es fuera de la normal. Fíjese que él era el único que seguía combatiendo junto con el capitán. Después de haber perdido el buque, ¿no? Pues es una forma de combatir. Bueno, así que muchísimas gracias, Alberto, por este buen rato. Bueno, llegó el doctor en una cara cansado trae. Así que fue bueno, salió bien. Salió bien. Contale, o sea, estamos hablando del cuarto congreso de historia militar, homenaje a los veteranos de Malvinas a 35 años, organizado por el Instituto Argentino de Historia Militar. en el cual de alguna manera hace un año que vengo participando con sugerencias, organización, porque soy miembro del instituto, y había mucha expectativa, ¿no? Expectativa de cómo podía ser recibido el Congreso después de tantos años de desmalvinización, de comentarios, de miedos, de estar escondiendo a nuestros veteranos, no dándoles por ahí un reconocimiento oficial. Entonces, como les decía, hace tiempo estamos preparando con el general Rafael Barney el Congreso. Él, antes de decidir seguir adelante, entrevistó a unos 20, 25 veteranos para preguntar qué esperaban ellos. ¿Qué esperaban ellos de un Congreso? Entonces tenía los dos extremos. Desde el que voy a ir y voy a decir todo lo que tengo que decir, caiga quien caiga, hasta... Sí, no, por suerte no vino. El que había prometido patear el tablero no vino. A buscar el homenaje a los veteranos y a los caídos en Malvinas. Entonces, es difícil, porque lo que queríamos, lo que pretendemos hacer con el Congreso es darle un espacio a cada unidad, a cada servicio de apoyo, ya sea los regimientos, buscar lo que estaban en la isla Gran Malvina, a los ingenieros, comunicaciones, darle un espacio a cada uno. Obviamente por el tema de tiempo no se puede, mismo hay limitación en las exposiciones, son de 20 a 30 minutos. Entonces ¿Costó imponer la regla? Hasta ahora sí, por suerte a un grupo, el de Frontera y Equipo, era hoy a última hora, con lo cual si seguían de largo no había problema. A lo sumo le cerraban la puerta afuera. Pero estuvo el jefe de Estado Mayor del Ejército, dio la apertura del Congreso con palabras muy buenas, muy buenas, referidas al papel de la historia militar dentro de la formación académica de los cadetes, de los capitanes y de los mayores. En eso estuvo muy muy bien, nos sentimos bien aquellos que trabajamos, investigamos la historia. Dijo que es el momento de investigar en serio, o sea, de no tanto memoria, sino pasar a la investigación. O sea, la investigación en el buen sentido, ¿no? De buscar lecciones, buscar cuestiones aprendidas, qué se hizo bien, qué se hizo mal, empezar a cruzar información. O sea, realmente unas palabras de apoyo muy, muy importantes. Después, otra de las premisas con las que trabajamos en la organización del Congreso era, primero, que se trataba de un congreso referido a las acciones de ejército argentino. ¿Por qué? Porque el ejército argentino ha sido un poco la cenicienta en Malvinas. Como dicen, la Armada recuperó Malvinas, Fuerza Aérea las peleó, las combatió y ejército las rindió. O sea, eso dice mucha gente. Y es injusto. Qué áspero, ¿no? Sí. Es injusto ese conocimiento, ese preconcepto, esa expresión. Entonces se trabajó sobre esa premisa. Obviamente yo de entrada quería tratar de hacer un congreso con la participación de las tres fuerzas, claro. Con varios paneles. Entonces, bueno, ahí finalmente logramos buscar, le dimos un panel completo a la Fuerza Aérea, y hay un panel que también va a estar un veterano de la Armada. En el caso de la Fuerza Aérea, que fue hoy a primera hora de la tarde, habló el brigadier general Martínez, que estaba a cargo del comando de transporte aéreo, con todo bajo su responsabilidad. Estaban los vuelos de los Hércules y bueno, los otros aviones de transporte que llevaron a las islas pasajeros, pertrechos y demás. Y después el comodoro Oscar Aranda de Urañona, que contó lo que fue la organización de la defensa en Malvinas y en el continente. O sea, hizo un una explicación general del tema muy, muy interesante. Y realmente, o sea, lo que se buscó con la participación de la Fuerza Aérea y de la Armada es en aquellas operaciones en las que sirvieron de apoyo a acciones del ejército argentino. Entonces, se destaca la participación de los aviones Hércules porque eran donde le llegaban la logística al ejército, a las islas. O sea, el ejército no tenía aviones de transporte. Por eso la orden de operaciones del Teatro del Atlántico Sur, la que hace el almirante Lombardo, dice en el capítulo logística que cada fuerza se procura su logística. Entonces, muy bien, la Armada tiene sus aviones de transporte, los F-28 y los Electra, tiene sus buques, la Fuerza Aérea tiene sus aviones de transporte, ¿y el ejército? Los camiones. Entonces, cada fuerza procura su logística, había uno que no podía hacer demasiado, dependía de los otros. Aparte sabemos el tema de los buques, ¿y los camiones? Aquellos que lograron cruzar, aún en tiempo de bloqueo, otros que no cruzaron, uh-huh. Con lo cual se limitó bastante la logística. Bueno, sabemos la tercera brigada, las limitaciones que tuvo en el armamento pesado. Claro. De comunicaciones y demás. Bueno, hoy en la presentación de los combates de Playa del Ganso, Jorge Mardesa contaba que tenían el equipo de comunicaciones, pero no tenían pilas para el equipo, entonces a la mochila. Tenían el teléfono de campaña para comunicarse, cable. Pero no tenían cable. Él lo contó el otro día. Entonces, ¿cómo de pronto uno está acostumbrado a estudiar las batallas, los combates desde otra óptica, cuando algo tan elemental como no tener pilas para una radio, sí, para un transmisor y demás, te condicionan las operaciones? Él tenía que mandar estafetas, contó la semana pasada, sí, en caso de estafetas que no volvían. Sí. Entonces él perdía comunicación, y esto pasó en muchos muchos casos. Tenían, bueno, en los alrededores del puerto argentino había visores nocturnos, pero también tenían problemas con las baterías, las pilas. Sí, nosotros los que recibimos nos duraron un par de días y no anduvieron más, obviamente. Y después, bueno, la primera presentación del Congreso fue la del embajador Atilio Molteni. Me suena a piloto naval, Molteni. El embajador Atilio Molteni, sí, era embajador. No, ya sé, pero con el cargo de embajador. Pero a mí me suena piloto naval. Había un piloto que era el jefe de los maquis en Puerto Argentino. No tenía nada que ver con él. No sé si tiene nada que ver, pero ¿cómo? El Molteni que vino. ¿Qué te mandamos? Pero yo no soy gente que busca gente. Sí, esa parte me toca a mí, ya sé. Pero el garante, ¿no? No, okay. Espera. Te explico lo del embajador Molteni. El embajador Molteni era el encargado de negocios en la embajada argentina en Londres. Sí. Cuando en enero se convoca a Ortiz de Rosas, que era el embajador británico, el embajador argentino ante Gran Bretaña, se lo convoca a Buenos Aires para después enviarlo al Vaticano, queda el encargado de negocios sacado de la embajada. Entonces él vivió todo el escalamiento de la crisis en Gran Bretaña. Él mismo contó que participó, porque conocía bien, estaba en tratativas con los británicos, tenía buena relación con el Foreign Office. Él participó de las reuniones en Nueva York, las de principios de febrero del 82, uh-huh. Y fue el que quedó a cargo de la embajada durante el escalamiento de la crisis, y el mismo 2 de abril. ¿Y qué pasó? Y entonces él iba a las, no contó ahora, pero yo sabía, fue a una sesión del Parlamento como oyente, asistente, donde se discutía el tema de Malvinas, y él pasaba toda esa información a la Cancillería. Le pregunté hoy, cuando estamos charlando un momento, si él se comunicaba, si recibía instrucciones de la Cancillería argentina, y me dice que no. ¿Por qué? Porque sabía que los británicos escuchaban las comunicaciones de la embajada. Entonces, que él tuvo que actuar mucho por iniciativa y por criterio. Y ese criterio, esa iniciativa, lo llevó a que el 2 de abril lograr hacer transferencia de fondos del gobierno argentino que estaban en Londres. Entonces él dice, el 2 de abril es la recuperación argentina de las islas, lo primero que van a hacer los británicos va a ser congelar todos los fondos del gobierno argentino. Bloquear todo. Y entonces él logró... un número monstruoso de guita. No sé cuánto exactamente, pero logró. Recientemente lo escuché eso. Y entonces logró hacer eso, pero me contó riéndose. Me contó riéndose que tanto celo tenían los fondos del gobierno argentino que se olvidó de hacer la transferencia de los suyos. ¡No! Y le quedaron enganchados. La guita de la en Canuten. Entonces, cuando después logró de alguna manera, pero sí, porque se congelaron todos los bienes. Claro, de argentinos. De argentinos en Gran Bretaña. Claro. Entonces, él todavía se debe de acordar la mujer. Claro, si no me hagas acordar porque te pego de nuevo. Entonces, bueno, que la tarde del 2 de abril lo llamaron al Foreign Office para dar explicaciones de lo que había pasado. Y él fue y dijo, bueno, recuperamos las Islas Malvinas, bueno, así es. Perito para la vieja. Y entonces que el funcionario del Foreign Office le dijo, bueno, vamos a recuperar las Malvinas en Naciones Unidas y elsewhere. O sea, en otro lugar, otro lugar. O sea, como, y él, en cualquier lugar. En digamos. Cualquier lugar. Claro. Él interpretó eso y después lo transmitió a la Cancillería en Buenos Aires. Que se venía. De que los ingleses estaban decididos a todo. Estaban decididos a todo. Don Juan Armando Scarpinelli dice 2.000 millones de dólares. Ahí está. 2.000 millones de dólares. Me imagino que se refiere. El licenciado Sáenz, cuando estuvo. A mí me suena. Que después dijeron, ¿qué pasó con este hombre? Porque el hombre. Lo que dijo, lo que había comentado Jorge Sáenz era que era uno el que manejaba las cuentas acá en el Banco Central. Que tomó la iniciativa a hacerlo, pero... Porque no le daban bola, no le contestaba a nadie. Y que final, dijo hacerlo. Claro, por eso a mí me quedaba... Yo conocía la historia del embajador Molteni, así que bueno, puede ser que la diferencia la haya sacado. Por hacer algo que necesitaba autorización para hacer, y lo hizo sin autorización, por más que era un golazo, lo rajaron. Pero que sí, contaba Molteni que efectivamente los ingleses esperaban... O sea, no habían tomado medidas todavía, porque... estaban confiados en que Argentina iba a escalar de otra manera el conflicto. Y que iba... O sea, algo... No tan... Frontal. O sea, en ese sentido fueron sorprendidos, ¿no? Se esperaban que se rompieran las relaciones primero, o sea, una escalada diplomática más prolongada, ¿no? Mirá que te vamos a ir a buscar, esas cosas. Entonces que él, bueno, cuando volvió transmitió todo eso. Así que después estuvo el general Reyes contando. Sí, de vimos acá en el Face una fotito de Marta, una fotito, puso un videito, ¿no es cierto? Pero nosotros no pudimos pasar. Sí, que no sé si Marta está conectada en el Facebook. Sí, lo está. Bueno, porque recibí un mensajito después, uh-huh, antes de comenzar la sesión de la tarde, que había ido hasta el hospital militar, que se le había tenido un problema con la pierna, así. ¿Marta? Que sí. Entonces si está ahí, si nos puede comentar si iban a sacar unas radiografías, algo, me mandó el mensaje. Ah, no escucha. Así que no, pero muy muy interesante. Después ¿viste que había estado Reyes? Respira un segundo. Dani, démosle entrada a la gente, por favor. Intensa participación de nuestros oyentes en la página. Buena parte se lleva la entrevista de Alberto Macías y la otra parte se la lleva el cumpleaños de Limara, a quien después tendrás que entrar a saludar a cada uno. Sí, sí, pero tenganme paciencia. Participaron y están compartiendo este momento don Gabriel Nocent, uh-huh, Robert Di Giorgi, don César Pérez, que me tomo la libertad de leer el comentario, es el único y en nombre de él, el de todos. Feliz cumpleaños, soldado, y siempre es buena ocasión para agradecerle lo hecho en defensa de nuestras islas. Abrazos. Muchas gracias. Bruno Mena, Martín Blues, don Guillermo Willy Guimarra, doña Silvia Palucito. Buenas noches, señora negra. Comando Aeronáutico, guiño, guiño, Drupi, mi amigo. Miguel Ángel Rodríguez, Marian Daladea, Aldo Campos. Acá me hago una pausa. Sí. A ver. Para nombrar en mi perfecto inglés a Andy Damstag, Marín Real, de quien vos dijiste Royal que Royal Marín. Correcto. Así es como él se presenta en su perfil. Así que bienvenido. Saúl Morales, Marta Ranzanz, Héctor Camacho, Hernán Ramos, Ignacio Robeta, Silvina Batallanés, Facundo García Vega, Claudia Palucito, Fede Carracedo Dominiche, Mariano sí, Morante, María Guadalupe Santa Cruz, Miguel Ángel Álamo, Alberto Cosas y Sin, Ignacio Amendolara Tarcus, Hugo Tarcus. Espíndola. ¿Alberto o Alejandro Cosas y Sin? Alejandro, dije. Está distraído, doctor, no importa. Sé preciso. Hugo Espítola, Néstor Antón, amiguiten. Amiguiten para Washington. Alejandro Chichel, Gerardo Ruiz, don César Carpo, don Hernán Baume, Javier Hugo Carbonaro y cierra mi lista del día de hoy, Walter Scabuzzo. Yo tengo un mensaje. Sí, Néstor, ¿pudiste cruzar con la balsa para votar o te agarró prefectura? ¡Qué momento! ¡Qué feito! ¿Puedo compartir? Sí, sí, a ver. Adelante, a ver. Adelante, móvil. Listo, muchísimas gracias. No entendimos bien. Está claro. Clarísimo. ¿Y vos qué le dijiste? Claro, saludos a... Qué buen programa Misión Malvinas. Saludos a toda la banda de Misión Malvinas. Claro, yo tengo acá un traductor. El mensaje de mi nieta, así que... Sí, aprovechamos, le mandamos un saludo al señor de Sousa, Juan de Sousa, que ha sido papá. Juan de Sousa ha sido papá, sí, señor. Ayer fue. El responsable de Argentinidad, sí, señor. Sí, sí. Felipe ha venido, así que bienvenido al club. Qué nombre raro le puso, Felipe ha venido. Sí. Bueno. Pero ha venido todo junto. Felipe ha venido. Sí, porque es varón, si no le hubiese puesto Avenida. Avenidas y avenidos. Saludos, don de Sousa, felicitaciones. Muy bien. Ah, y después, ¿puedo seguir? Sí, claro. Bueno, gracias. Parte 2. Después, como decía, la presentación de Brigadier General Martínez y Oscar Aranda. Y después estuvo el coronel Esteban, Daniel Esteban, contando los desembarcos en San Carlos. Muy, muy buena presentación. Yo lo había escuchado en otras oportunidades y esta realmente... Con cosas nuevas, presentación nueva, realmente muy, muy, muy interesante, mostrando fotos que él había sacado y que había logrado rescatar, pasar escondidas en su gabán. Y después el coronel Francisco Chedvo, que me acuerdo cuando lo contactamos para participar del congreso. Él decía, bueno, yo puedo hablar de la estrategia, la situación global y demás. Digo, no, hable, le pedimos por favor si puede hablar de la operación Buzón. Buzón. Buzón. Y dice, bueno, sí, yo puedo hablar de eso y otros temas más, no, Buzón. ¿Hola? Entonces, sí. Y entonces le digo, para entusiasmarlo más, le digo, ¿sabe qué? Yo me enteré de la operación Buzón por los libros ingleses. Me mojaste la oreja. Entonces, usted que participó en esa planificación, sería bueno que nos cuente usted la historia y no que la sigamos leyendo de los libros ingleses. Y entonces, bueno... está bien, dijo. Hizo una introducción con un marco estratégico, o sea, también se salió parte con la suya. Y después pasó, sí, a lo que era la operación Buzón, lo que fue el cruce, primero la planificación, qué era lo que pensaban hacer... lo que después cruzaron con el general Daed y coronel Cáceres y él al continente, expusieron ante el general García, después se fueron a ver a Galtieri, o sea, todo eso contado por de primera mano por un protagonista, así que mira, eso realmente es muy interesante. Y después, bueno, el equipo, como digo, los Fronteras Boys. Que no sé si Alberto nos estará escuchando, pero bien, ahí él hizo la introducción al final, cosa que dejó hablar a sus muchachos. Hizo la introducción al final, no cualquiera. Hizo la introducción y el final. Ah, y el final, bien. Y... No, pero es muy piola, Alberto, ¿eh? Siempre le da lugar a los muchachos. Sí, sobre todo cuando lo apuntan con una ametralladora. Sí, sí. Más con dos. Y cuando el consejero le dice, deja hablar a los muchachos. así que muy interesante, estaba Coto Manresa, comentó las aventuras, desventuras y peripecias de la compañía A. Previo, un poco lo que contó la semana pasada en Misión Malvinas. En Misión Malvinas, después Nolo Buen Padre, todo lo que era la logística y después, bueno, el homenaje a los soldados. Hizo un buen análisis de una buena explicación de cuál era el porcentaje de clase 62, clase 63 dentro del regimiento, cuál era el equipamiento que tenían, realmente muy muy bueno, y bueno, y lo que afectaba a la moral, o sea, estuvo muy bien la presentación. Y después, bueno, tuvo su espacio Juan Carlos Llorio, nuestro amigo, señor, gran amigo, que la vez pasada en Patricios le tocaron la campanita cuando todavía estaba subiéndose al helicóptero, y entonces ahora sí tuvo más tiempo, pudo explicar mucho más lo que fue el despliegue de la reserva desde Monte Kent y las peripecias que le tocó sufrir cuando llegaron. Y bien interesante, porque él comentaba cuál era la misión, o mejor dicho, qué no misión le habían dado. ¿Cómo? Despegaron, le dijeron van a Pradera del Ganso y no sabían si iban a retaguardia. Retaguardia de quién, que iban a atacar, dónde los iban a dejar, quién los recibía y demás. Hacemos los pozos acá, hacemos los pozos allá, hacemos pozos. Claro, los dejaron al sur de Pradera del Ganso y dicen, bueno, allá sale humo, vamos para allá. También está claro. Entonces, realmente muy interesante. Así que bueno, esto es el primer día. Estuve con nuestro amigo Mariano Ciaroni, que expone mañana sobre la reserva de la aviación de ejército operando desde el continente. Después con el gran amigo Jorge Taranto, que va a hablar del regimiento 5 en Cotojagua. Jorge, ¿expone también? Expone Jorge. Qué lindo. Sí, realmente es. Saludos. Bueno, y después, bueno, también mañana el coronel Bao va a hablar del regimiento 8 en Bahía Fox. Después Vázquez, que nos visitó acá, va a hablar del Monsunen, también las peripecias del Monsunen. Así que no, va a ser interesante. Y a los oyentes que puedan ir, les interese alguno de los... Dale. Es en la Escuela Superior de Guerra, en la Luis María Campos. No se entra por Luis María Campos, sino por Richeri, por atrás, por el estacionamiento. Y bueno, ahí se inscriben en el Congreso, en el momento, les dan una credencial nada más y no hay que pagar nada. Hay café y agua gratis. ¿A qué hora hay que estar? Y empieza a las 9:30, o sea, el que va a acreditarse puede ir de 9 de la mañana, pero puede ir en cualquier momento. O sea, hay una charla, una presentación en particular que le interesa, va a esa presentación y listo, no necesita quedarse. ¿Y desde las 9 de la mañana aproximadamente? Hasta las 18. Son 9 horas. Son 9 horas. Qué bárbaro, qué jornada. Y sentimos que nos falta, o sea, que queda. Porque además se agrega el jueves también. Es el jueves. El jueves la clausura, el cierre del Congreso lo hace el jefe de Estado Mayor del Ejército también. Estuvo el amigo Cejas ahí con la banda de Patricios. Con la banda, muy bien. Qué groso. Así que, no, realmente parecía ser el Congreso soñado, ¿no? Qué lindo. Gente, y había muchos cadetes del Colegio Militar, de la Fuerza Aérea también había. Yo estaba sentado adelante, entonces mucho para atrás no me asomaba, pero el salón principal de la Escuela de Guerra estaba, diría, en un 85% lleno. Muchísima gente, porque es un lugar grande. Sí, eso es un lugar grande. ¿Y a vos cuándo te toca? A mí me toca el jueves. ¿Día de cierre? Sí, que es la parte más de homenaje. Yo voy a hablar de la historiografía del conflicto, O sea, historiografía no es bibliografía, aclaro. O sea, es el análisis de la bibliografía. Ah, bien, gracias, Doc. Uh-huh. Y después, bueno, va a estar la parte, como digo yo, del reconocimiento a las trayectorias, ¿viste? Como es el Oscar del reconocimiento, que va a estar el gran amigo Sandro Doja Filáltaga, hablando de sus documentales, de todo el trabajo. Después el coronel Negretti, por todo el papel que ha hecho a través del programa de radio, de la difusión y demás. Años, claro. Y después también se lo invitó al coronel Vidal, que es el director del Museo de Ejército en Ciudadela, para que nos cuente cómo lleva lo que es la parte Malvinas, el museo, en el Museo de Ciudadela, ¿no? Entonces tratamos de darle un espacio en el panel a mío, claro. Aclaro, porque seguramente los programas están circulando, lo ven a Oscar Tevez. Oscar, si bien inicialmente estaba decidido a participar, no pudo conseguir los días. Claro, lo hubiera llamado a Limara y hablaba con el jefe. Enseguida. Pero bueno, vamos a cubrir, y en la parte de historiografía del conflicto, obviamente el libro de él tiene un lugar destacado. Voy y hablo yo, te hago la gamba, Doc, no tengo ningún problema. Decimos que sos Tevez y listo. No, la gente ya lo conoce a Tevez. Si no. Son de físico, casi igual. Casi igual. Qué lindo, qué interesante. Qué bien que a 35 años del conflicto todavía esto tenga la polenta que tiene, ¿no es cierto? También que están institutos detrás, eso ayuda mucho, ¿verdad? Sí, pero no es fácil, ¿eh? Malvinas fue mucho tiempo. Yo cuando planteaba en el instituto ver cosas en Malvinas, no. Bueno, a otra cosa, mañana van a estar Claudio Braghini y Zanella compartiendo un panel, así que ahí van a comentar de las desventuras del 2 para con la artillería antiaérea y la artillería de campaña. ¿Quién te iba a preguntar? Yo se me hizo una buena. Si va a estar. ¿Monje? Sí, el último día va a hablar de Península Campbells. El jueves. Bien. Bueno, Dani. Aportar una noticia de un veterano de guerra que hasta hace poco había sido director titular de la aduana. Estoy hablando de Juan José Gómez Centurión, quien no solo no renunció al cargo, sino que fue nombrado vicepresidente del Banco Nación a partir del 1 de noviembre. Esto habla de una intervención al Banco Público más grande de la República Argentina, ¿no? Así que éxitos, Juan José, en la nueva gestión. Sí, señor. Bueno, me cansé. ¿Qué hablé yo? Me cansé. Y eso que vino el doctor, llegó. Arrió todo el Congreso de Historia Militar. Y vengo cansado. Tengo todo grabado. Bien ahí. Insert coin. Era evidente. Venía por los mangos la cosa. El agua moja. Obvio, el fuego quema. Obvio. ¿Y los abogados? Cobran. No, la frase sigue con otra, pero no puedo. No. El horario de protección al menor, no puedo. Bueno, listo, yo iba a decir algo, pero la circunstancia hace que no amerite hacerlo. Muchachos, nos vemos la semana que viene con el último programa del año 2017. Hemos contactado por primera vez a un piloto de Super Etendard, que en principio me dijo que sí, que participa de nuestro programa el martes que viene. Así que es uno de los dos pilotos que llevan a cabo la misión del 30 de mayo. Estoy hablando del Capitán Francisco. Esperemos tener la audiencia que este programa en particular merece por lo controversial. Me causó gracia porque ayer hablo por teléfono con él y me hizo dos preguntas. Una lógica y una que no era lógica. Me dice, ¿de dónde sacó mi teléfono? Lo bien. Primero que me preguntó. Bien. Le eché la culpa al doctor. Le digo, mire, me lo dijo. Está nuestro garante. No importa. Bueno. No, entre los dos lo bancaremos. No voy a mandar en cana que me lo dio, de verdad. Ya voy, cuando venga. Y me dice, ¿y de qué quiere hablar? Uf. No, de. Sí, a mí se me escapó la sonrisita. Digo, pero señor, Obvio no, díganme ustedes qué quieren hablar. Bueno, y entonces dice la lista de lo que a mí me interesaría escuchar de él. Ah, bueno, está bien, me dijo. Así que bueno, confío en que podamos hacer las cosas bien el último día. Por el momento no. Muchachos, gracias Javier, que no. Termine muy bien el día, feliz cumpleaños. Gracias, hermano. Gracias Dani, gracias. Por la mano gracias. Siempre. Gracias doctoren, porque se vino limpiando la mesa. Se vino desde allá después del congreso todo el día. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Un beso a Marta Aranzaz, que se mejore, que ahí te contestó. Ah, muy estaba bien. Escuchando. Y Néstor Antón, que confirme, que hizo. Si la balsa bancó, ¿no? Gracias. Hasta luego.